In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo altare Dei, ad eunque letifica juventutim meam. Judica me Deus et discerne causa meam de gente non santa, da famine nico et doloso erimem. Quia tu es Deus, fructus mea, quare me repulisti et quare te sincero, dona fiti me inimicus. Emite in lucem tuam et veritatem tuam, ixa me deduxerum, et usurum in montem santum tuum, et in tabernacula tuam. Et introibo altare Deis, ad eunque letifica juventutim meam. Qua fite abortivi in cetera Deus, Deus meus, quare te sis anima mea, e quare conturbas me. Espera in Deo, coronado qua fite abortili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio te Spiritu Santo, sicut erat in principio, nunc et in semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altare Deis, ad eunque letifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, qui feci cielum et terra. Confitur Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioanne Battiste, Santis Apostoles, Petrus Paulo, Omnibus Santis, et Vobis Fratis, che peccavi nivis connotazione verbo et opere, mia culpa, mia maxima culpa. Ita precor Beata Maria semper Virginin, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioanne Battista, Santos Apostolos, Petrus Paulo, Omnes Santos, et Vos Frates, ora pro mea Dominum Deo nostrum. Miseriator Tui, Omnipotens Deus, et de miseris peccatis tuis perducat te ad vitam aeternam. Amen. Confitur Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioanne Battiste, Santis Apostoles, Petrus Paulo, Omnibus Sanctis, et tibi Pater, che peccavi nivis connotatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Io precor Beata Maria semper Virginin, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioanne Battista, Santos Apostolos, Petrus Paulo, Omnes Santos, et Pater, ora pro mea Dominum Deo nostrum. Miseriator Vesiri, Omnipotens Deus, et de miseris peccatis Vesiris, perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia nas solutionem remissionem peccatorum, nostrum diba nobis omnipotens misericordius Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, et plus tua laeta vitor in te. Ostende nobis Domine misericordiam tuam, et salutarem tuum da nobis. Domine, exaudi orationem meam, et clamor meus ad te veniat. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo oremus. Offra nobis quesumus, Domine, iniquitatis nostras, ut a sancta in sanctorum purus meramentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, curum reliquiae sunt et omnium sanctorum, veneris omnia peccata mea. Amen. Inclina, Domine, aurem tuam ad me, et exaudi me, salvum fac servum tuum, Deus meus, esperantem in te. Miserere mihi, Domine, quonam dat te clamavi tota die, latifica anima servi tui, qui a te, Domine, anima mea levavi. Gloria Patri et Filio te, Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et in semper, et in saecula saeculorum. Amen. Inclina, Domine, aurem tuam ad me,

Ne pardas colimpis Deus, anima mea et cumbiris sanguin in vita mien. In corum mandibus iniquitatis sum, destra eorum repleta es in mundaribus. Ego auto innocentia mea in Christus, honra dime me, remiserere meis. Pes meos eset in directo, in ecclesias benedicante in Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipes in latinitas ac oblationem in quantibi offerimus, o memoriam passionis et resurrectionis, et attentione Jesu Christi in Domini nostri, et in unum beate Maria semper virginis, et beate Ioanne Battiste, et santorum apostolorum petit Pauli et Istorum, et omnium santorum, utilis proficiat honorem, nobis Satanas salutem, et illi pro nobis in te cedere tenetur in celis, quare meorem agimus in terris, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut mena vestrum sacrificium acceptabile fia pro Deum Patrem omnipotente. Succipia Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudant gloria nomine suis, ad ut nec conoscere tusque ecclesiae suae sancti. Amen. Tua nos Domine sacramenta custodiam et contra diabolicos semper tuetum in cursus, per omnium nostro Jesu Christo, filium tuum, qui te convivit in aliter Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo sursum corda, labemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostro, digno de justum es. Vere digno de justum es, secune salutare nos tibi sempre tubi che gratias agere. Domine Sancte Pater Omnipotens Eterne Deus, qui con unito Filio Tuo e Spiritus Sancto, unus es Deus, unus es Dominus, non in uniu singularitate personae, sed in uniu unitate substantia, quod enim de tua gloria tabulante te credimus, hoc de Filio Tuo, o de Spiritus Sancto, sine differentia discussione sentimus, ut in confessione vere sempiter necoritatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestatis retore qualitas, quam laudat angeli ad arcangeli, cherubim coque serafim, qui non cessa acclamare quotidiam una voce dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaot, plenis in cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te egitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tum, Dominum Nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec emunera, ec santa sacrificia elevata, in primis quotibi offerimus pro Ecclesia tua Santa Cattolica, con pacificare, custodire, adunare, e regere digneris totor veterarum, una cum famulo tuo Papa nostro, Benedetto XVI, et ad iste nostro, et omnibus ortodoxis, acute catholice et apostolice fide cultoribus, memento Domine, famulorum, famulorumque tuarum, et omnia circumstantium, coron tibi filis cognitaes, et nota devotio, procibus tibi offerimus, velque tibi offerum, o sacrificium laudes, processuis qui omnibus, por redemptionem animarum suarum, por specialutis et in comunitate sue, tibi quiret om vota sua eterno Deo, vivo et verum. Comunicantes memoriam venerantes in primis, gloriosae semper virginis Mariae, genitrices Dei, et Domine nostri Jesu Christi, sed et patron apostolum ac martyrum tuorum, petit Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simone, Settatei, Lini, Cleti, Clementis, Sisti, Corneli, Cipriani, Laurensi, Crisogoni, Ioannis, et Pauli, Cosme, Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis precipue concedas, ut in omnibus protectiones tuum in amore auxilium, Prenunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Ac igitur oblationem in servitutis nostre, sed escunte familiae tuae quaesimus, Domine, oplacatus accipias, dies que nosos in tua pace disponas, asque a eterna danationem nos seripi, et in electorum tuorum juvias grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quaesimus benedictam ascriptam, ratam rationabile, acceptabilenque facere digneris, un nobis corpus, e sanguinis via dilettissimi fili tui, in Domini nostri Gesù Christi, qui prete quam pater etur, accepi panen in santa sacramentales manus suas, et reis oculis in cielo a te Deum Patrem suo omnipotente, tibi gratias sagens benedixit, fredit, dedit qui discipulis suis dicens, accipite, et manducate soconnes, hoc es enim corpus meum. Simili modo posquam cenatum es, accipiens et tum precarum calicem in santa sacramentales manus suas, et in tibi gratias sagens benedixit, dedit qui discipulis suis dicens, accipite, et bibite esse omnes. Hic esse in calis sanguinis mei, nova Domini testamenti mysterium fide, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ecco tucusquem faceritissima memoriam facetis. Undes memores in Domine nos servitus et plus tua santa, Iusi Christi, fili tui in Domini nostri, tambiate passionis in ec nuodat inferis resurrectionis, sedet in celos rios ascensionis. Oferimus plecare majestatis tue, de tuis donis sacratis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vit eterne et calice in salutis perpetue. Supa que papixu axelin obulto respicere digneris, et accepta bere, sicurte accepta bere dignatus es, munera puliti justi abel, le sacrificium patriarca nostri abrae, et cotivi otli sumus sacerdus tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplices rogamus omnipotens Deus, iubec perferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco exaltatis participationes sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis inserimus, onde venitionem celesti et gratia repliamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse an Domine famulorum famorumque tuarum, qui nos preceserum cum signo fide et dormium in somno pacis. Isis in Domine et omnibus in Christo quicentibus, locum refrigeri luces et pacis, ut in duate precamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, demudete de miseratione in torone sperantibus, paternali quam esotete trae digneris, cum tuis santis apostolis et martiribus, cum Ioane, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felicitate perpetua, Agata, Lucia, Agnete, Cecilia, Anastasia, et omnibus santis tuis, intercurre nos consortio non estimator meriti, sed venia quaesimus laudito admite, per Christum Dominum nostrum, perque omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis et prestas in nobis. Per isum et cum iso et in iso. Este video Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus precepti salutarebus moniti et divine institutione formati audimus in dicere. Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libera nos a malum. Libra nos quesmus, domina omnibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et in decedente beata e gloria semper Virgine Dei Genetricis Maria, cum beatis apostolis tuis Petrus Paulo atque Andrea et omnibus santis, da papice pacem in Diebus nostris ut opem misericordiae tuae adiuti, et a peccatus mi semper libere, et a omni perturbatione securi. Perundem Dominum nostrum Iesu Christo, Filium Tuum, qui te convivit regnat et Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine, sin semper obiscum, et cum Spiritu Tuo, et commixio con sacratus corpus et sanguinis Domini nostri Iesu Christi, fiacibentibus nobis in vita eterna. Amen. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Iesu Christi, qui dicisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, et respicias peccata meas et fide in ecclesiae tue, anche secundum voluntatem tuam pacificare quadrone ad ignaris, qui vis et regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Iesu Christi, Filii Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me pro sacrosanto corpus et sanguine tuum, affonibus iniquitatis meis et universis malis, et facme tuis sempre nere mandatis, et a te nunquam separari permitas. Qui con Deo Patri et Spiritus Sancti vives et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Perciso corpus tui, Domine Iesu Christi, quotidio indigno sumere presumo, non mi proveniat in judicium et condenatione, sempre tu patati pros et in mia tormento mentis et corporis, et ameram precipiendam, qui vis regnas cum Deo Patrum et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celestia accipiant et nomen Domini invocabum. Domine non sunt dignus, Domine non sunt dignus, Domine non sunt dignus, ut inter subtectum meum sit tantum de verbo, esse navitor anima mea. Corpus Domini nostri Iesu Christi, cus anima mea invita in eterna. Amen. Qui retibant Domino pro omnibus, qui retibut mica licens, salutare sacipiat in nomen Domini invocavo. Laudas invocavo Domine et affinimicis meis salvus erum. Sanguis Domini nostri Iesu Christi, cus anima mea invita in eterna. Amen. Quatuor sum simus Domine puramente capiamus, et demine temporale fia nobis remedium sempiternum. Corpus tuum Domine consumis et sanguinis quem potabit, ad erat viceribus meis et prestrat in me, nor me acerum macula, quem pura santa refecerum in sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, lescun spiritu tuo. Panis quo nego dedero, caro mea es pro saeculi vita, oremus. Mentes nostras et corpora possideat, quosimus Domine, Doni celestis operatio, ut non noster sensus in nobis, se jugiter regius preveniat effectus. Per Dominum nostru Iesu Christo, Filium Tuum, qui te convivit regnat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, lescun spiritu tuo. Ite missa es, Deo gratias. Placet tibi sana Trinitas, obsequium servitutis me, et expressat ut sacrificio quod oculis tui, majestatis igno obtuli, tibi sit et tabuli mihi, quod omnibus procivus illo obtuli,